Estos son los titulares del jueves 8 de febrero. Un ministro japonés reconoce que pudo haber firmado un documento vinculado a un controvertido grupo religioso. El secretario de Estado de Estados Unidos reconoce que hay mucho por hacer en el proceso de paz entre Israel y Hamás. El ministro de Defensa de Suecia considera que la rápida adhesión de su país a la OTAN es clave para ayudar a Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El ministro de Educación y Cultura de Japón, Moriyama Masahito, reconoció que pudo haber firmado por descuido un documento que era básicamente un acuerdo relativo a políticas con el grupo religioso anteriormente llamado Iglesia de la Unificación. Lo hizo después de que el periódico Asahi Shimbun informara que el ministro había recibido una carta de recomendación y apoyo de campaña de una organización vinculada al grupo durante las elecciones a la Cámara Baja de 2021 y que había firmado un documento indicando su aceptación. El miércoles, en una sesión del Comité Presupuestario de la Cámara Baja, se le preguntó a Moriyama si había recibido la carta de recomendación. Respondió que había olvidado el asunto hasta que el periódico lo difundió, pero que cuando vio la foto empezó a recordar vagamente que pudo haber sucedido. Moriyama añadió que los votantes de su distrito electoral lo invitaron a un mitin y que es posible que le hayan pedido inesperadamente que firmara el documento en la clausura del evento. Admitió que pudo haber escrito su nombre en la carta sin leerla detenidamente, lo que habría sido una imprudencia. El primer ministro Kishida Fumio rechazó una exigencia de la principal agrupación opositora, el Partido Democrático Constitucional, para que se destituya a Moriyama. Kishida argumentó que había nombrado a los miembros del gabinete bajo la suposición de que no tenían relación alguna con el grupo religioso en la actualidad, hayan estado o no vinculados a él en el pasado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha estado trabajando para que se produzca un alto el fuego en la Franja de Gaza y regresen a Israel los rehenes tomados por el grupo militante Hamás. El miércoles se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Blinken ya había hablado con mediadores de Egipto y Qatar. En el encuentro de ayer en Jerusalén estuvo dialogando con Netanyahu sobre la última propuesta de alto el fuego de Hamás. Según Al Jazeera, cadena televisiva de noticias qatarí, el plan consta de 3 etapas y tardaría 135 días en completarse. Comenzaría con un intercambio de rehenes israelíes por palestinos encarcelados, seguido de la retirada total de las fuerzas de Israel de territorio gazatí. Después de reunirse con Blinken, Netanyahu rechazó cualquier propuesta de ese tipo y manifestó: «Me gustaría subrayar nuevamente que no hay otra solución que la victoria total. Si Hamás sobrevive en la Franja de Gaza, es solo cuestión de tiempo hasta que se produzca la próxima masacre». Blinken admitió que cualquier posible acuerdo requerirá mucho trabajo. Señaló: «Si bien hay algunos puntos claramente inviables en la respuesta de Hamás, pensamos que deja margen para alcanzar un acuerdo. Y trabajaremos en ello sin descanso hasta que lleguemos a ese punto». Netanyahu afirmó que ninguna parte de la franja será inmune a sus efectivos. Esto incluiría zonas como Rafah, donde se han refugiado más de 1 millón de palestinos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, ha declarado que la rápida adhesión de su país a la OTAN ayudaría a reforzar la capacidad de la alianza para contrarrestar las amenazas de Rusia. En una entrevista concedida en exclusiva a nuestra emisora el lunes en Estocolmo, señaló que Suecia dispone de una sólida base industrial de defensa que, en su opinión, es parte de una disuasión creíble. Hungría sigue siendo el único Estado miembro que no ha aprobado la entrada sueca a la OTAN. Johnson expresó esperanza de que las deliberaciones en el Parlamento húngaro progresen. Indicó que Suecia mantiene un diálogo abierto con Hungría y que esta nación había afirmado que ratificará la membresía sueca. El ministro aseguró que su país puede desempeñar un papel clave en la OTAN con su sólida base industrial de defensa y una importante comunidad de inteligencia centrada especialmente en Rusia. Suecia y Ucrania llevan desde agosto del año pasado dialogando sobre el posible suministro de aviones de combate Gripen de fabricación sueca a los ucranianos. Sin embargo, Johnson manifestó que antes de tomar una decisión de esas características, su país debe pasar a ser miembro de la OTAN. Agregó que hasta ahora Rusia no ha tenido éxito en su guerra contra Ucrania. Destacó la importancia de que las naciones de Occidente sigan apoyando a Kiev, especialmente proporcionando más municiones de artillería y sistemas de defensa aérea. Muchos damnificados en el terremoto del día de Año Nuevo en la zona central de Japón todavía tienen dificultades para conseguir agua. Casi 40 días después del sismo de magnitud 7,6, unos 37.000 hogares de la península de Noto y alrededores siguen sin agua corriente. Bañarse resulta difícil en la zona. Beppu, una ciudad del oeste de Japón, conocida por sus aguas termales, decidió ayudar, enviando agua desde cientos de kilómetros de distancia para que los residentes pudieran asearse y relajarse. Las autoridades locales explican que el obsoleto sistema de suministro de agua de la región era vulnerable a los terremotos. Más de 100 operarios de todo el país están trabajando para repararlo, pero las autoridades señalan que la recuperación completa no se alcanzará al menos hasta abril. Y en deportes, Lionel Messi deslumbró a los espectadores en Tokio con una gran actuación en un partido amistoso de su equipo, el estadounidense Inter Miami contra el Vissel Kobe, campeón 2023 de la J-League, máxima liga del fútbol japonés. El partido se disputó el miércoles en el Estadio Nacional de Japón. El futbolista argentino permaneció en la reserva en el primer tiempo. Sin embargo, en el minuto 60, cuando apareció al borde de la cancha para entrar a jugar, los más de 20.000 aficionados en el estadio lo recibieron con una gran ovación. Ninguno de los dos equipos anotó durante los 90 minutos reglamentarios. Se jugó una tanda de penales en la que el Vissel Kobe se impuso por 4-3. Antes del partido, ambos equipos guardaron un minuto de silencio por la península de Noto y otras partes de la zona central de Japón que fueron azotadas por un mortal terremoto el día de Año Nuevo. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.